Oye, claro. Hoy no es programa número 46, es 47. No, es 46, me equivoqué yo en la cuenta anterior. Ah, anterior. Ah, sí. Yo me estaba emocionando. No. Ah, bueno, no. Programa número 46, hoy viernes, ¿qué? 14. 14 de enero. Para los que pensaran que no iban a durar un mes, aquí vamos casi un año. Sí, son las 7:06, 18 grados centígrados, humedad 43%, pero en cabina. En cabina, exactamente. Estamos en Alba Ciudad, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ministro Farruco VI, el encargado de este ministerio. Gipsy Gastelo, que hoy está de cumpleaños, un saludo a ella, la directora de Comunicaciones. Enza García, Randall Borges, Goyo, el pana José Gregorio Sánchez. Y hoy tenemos estrenando este programa. Estrenando operadora, el pana Alejandro Ospina, ¿me equivoco? Ospino. Bastantes temas tenemos hoy, justamente por algo comenzamos con Banda Bazote y la canción Qué linda es Cuba, Cuba sí, Yankees no, ¿no? Cuba sí. Porque vamos a hablar Cuba de este sí. Bloqueo que... Segunda vez que la ponemos, ¿no? Sí, creo que sí. Segunda vez que la ponemos. Sí, no, un tema apropiado con esto de la censura de información del imperio hacia este lado del exactamente. Pensamiento, digamos. Exactamente, también vamos a hablar hoy de lo que es la televisión digital terrestre, atentos todos, vamos a hablar un poco TRT, TDT, de lo que es este tema, de lo que va a significar, vamos TRT. A tener que botar nuestros televisores, vamos a tener que quemarlos, no, ¿qué va a pasar? No tienes que botar nada, Luigi. ¿No? Ah. Y vamos a hablar también un poquito de Infocentro, que recibió un premio de la UNESCO, vale. Recibió un premio de la UNESCO el pasado miércoles, justamente por esa labor que está haciendo, llevando alfabetización tecnológica a personas de todas las edades, incluso de adultos mayores y bueno. Personas con discapacidad también. Y personas con discapacidad visual, entre otras, ¿no? Y también, bueno, personas de todo tipo, en particular personas de los sectores más desposeídos, aquellos que de repente no pueden tener un computador en su casa, que no pueden estar pagando cibercafés, etcétera, etcétera. A ellos también el Infocentro los ha favorecido mucho. Pero empezamos leyendo lo de Cuba Debate. Dale. Claro. Cuando lo consigue el papel, ya conseguí. Google censura canal de video de Cuba Debate en YouTube. El miércoles pasado, Cuba Debate recibió una notificación del centro técnico de YouTube. O sea, el centro, no, yo creo que es el centro de censura de YouTube, propiedad de Google. Google, por cierto, Google. Acuérdense del buscador. El que se nos comunicaba que se cerraba la cuenta de nuestra, bueno, de su página web, de la red social, debido a una denuncia por infracción del copyright. Eso ya nos hemos dado cuenta ya el año pasado, que esas son las excusas de la derecha para sacar cualquier pensamiento de izquierda dentro del internet. No, ciertamente que lo hacen, o sea, yo tengo entendido que tienen como un robot automático, digamos, que va buscando canciones, por ejemplo, de las grandes empresas porque... Tú te diste cuenta, tú también... A mí me ha pasado, a ti claro. Te ha pasado, exacto. Pero esto de Luis Posada Carriles, o sea, porque era un video de Luis Posada Carriles, digo, bueno, ¿será que Luis Posada tiene un hit ahí en BMG y tal, en Sony? Luis no Posada sé. Carriles ahí y tal, bailando reggaetón, no sé. Bueno, seguimos. Sí, se refería específicamente a un fragmento de video de la presentación de Miami del Fondo Legal para el Terrorista Luis Posada Carriles, que publicamos recientemente, editado un material mucho más amplio que circuló en la red y ya había sido reproducido en varios sitios sin autoría. Ante una reclamación, la persona que firmó el acto donde el exagente de la CIA, Luis Posada Carriles, anunciaba que este año estaría en Cuba y exigía pago de su servicio. Entre estos últimos, la voladura de un avión civil cubano que le costó la vida a 73 personas, diligentemente Google desactivó el sitio de Cuba Debate en YouTube, no el sitio web. Y en este momento el canal tenía 400 videos y 1.6 millones de descargas desde su apertura desde hace casi 3 años. Bueno, aquí tenemos al lado también otro camarada, bueno, un camarada que bueno, también fue víctima. ¿Cuánto? Bueno, Luyino no está. No, Luyino ya por la quinta cuenta de YouTube, ya no lo quieren. No, Brachi, no, todavía usa la Brachi 2. Todavía no se la han tumbado. Soy masoquista. Dice Brachi. No, bueno, la denuncia enérgica del atentado a la libertad de expresión de un sitio alternativo en un país bloqueado cuyo acceso a internet es satelital y no dispone de recursos para servidores multimediales propios. Bueno, próximamente Venezuela ya le dará un apoyo. Un sitio que no puede comprar en exclusiva materiales producidos en Estados Unidos, particularmente aquellos que revelan la impunidad de los terroristas en Miami y que por esa razón son relevantes para la producción informativa. Quien haya seguido los videos de Cuba Debate se sabe inmensa mayoría que son filmaciones originales y que cuando utilizamos otra fuente solemos citarlas. De hecho, el camarada Eduardo Samán estuvo presente, siempre decía que cuando se cita una fuente no estás... ¿Qué pasó? Bueno, cuando se cita una fuente, ¡pum! Cuando se cita una fuente... Cuando se cita una fuente, ¿no? Cuando se golpea una fuente. Una fuente, bueno, es otra cosa. Bueno, siempre correspondientemente identificada. Lo extraordinario es que en YouTube, Google, entre paréntesis, está infestado de videos que presentan informaciones manipuladas y tendenciosas sobre Cuba con imágenes robadas del mismo sitio de Cuba Debate. Y que, bueno, Google no ha retirado ninguna red social, aunque han hecho sus reclamos al respecto. Propiamente, ellos publicarán en su sitio web los sitios que utilizan sin consentimiento los materiales de Cuba Debate, la mayoría exclusivos para utilizarlos en campañas de satanización de la Revolución Cubana. Bueno. De la Revolución Cubana, de la Revolución Bolivariana, de la Revolución Ciudadana de Ecuador. Bueno, etcétera. Tratamos de llamar a Rosa Miriam Elizalde, editora de Cuba Debate. Sin embargo, el hecho es que, como todos conocen, Cuba es un país víctima de un bloqueo y las llamadas telefónicas desde cualquier país del mundo hacia Cuba son bastante problemáticas, ¿no? De todas formas, el camarada Alejandro nos está ayudando con la llamada, a ver si cae. El punto es el siguiente, el punto es que esto no es primera vez que pasa. A Porrea también le borraron su canal de YouTube hace como un año y medio más o menos, y tenían allí más de 2.000 videos. Ah, cierto. El mío tenía 400, y ellos siempre se van a basar en las benditas leyes de derechos de autor, ¿no? A ti te cerraron fue por Antena 3, imagínate. Sí, por colocar un video de La Hojilla, donde a su vez se colocaba un video de tomado de Antena 3, donde salía la Nitu peleando con el profesor Juan Carlos Monedero, entre otras personas, ¿no? Allá en España. Bueno. Sí, qué y bueno. Y a pesar de que YouTube estaba plagado de videos de Antena 3, o sea, yo busqué y había en ese momento más de 800 videos de Antena 3 de cualquier tipo de programa allí, Antena 3 fue muy específica en decir, no, a esa cuenta, a ese video me lo sacan y me borran esa cuenta, y bueno, me borraron la cuenta. No solo ese video, sino unos 400. ¿Es el precio que pagas por tu popularidad en la red? No, es el precio. Es el problema de estar dependiendo de creer que nosotros podemos utilizar las plataformas de los gringos para atacar a los gringos, ¿no? Ellos en cualquier momento... usamos en la medida que se puede, pero definitivamente que hay que generar un servidor, digamos, de este tipo que sea de nosotros, claro. No sé, un software libre. Un rojo tube. Claro. Es que fíjate, es chimbo que tú entres por lo menos a Porrea, que Porrea tiene archivos de noticias, y tú entras a cualquier noticia de ellos, el año 2004, 2005, 2006, y salen los videos y tú le das clic todo emocionado al video para verlo, y te sale, este video ha sido eliminado. Bueno, igualito como... el 90% de tu página web. Bueno, además, sí, pero Porrea sí es un medio importante, ¿no? Entonces, sí, y sí es un medio muy consultado, ¿no? Sí. ¿Tenemos llamada? Ya, listo. Buenas noches. Buenas noches, camarada. A ver si mira. Participar en su programa. Buena, ¿cómo está? ¿Qué se quiere ganar? Profesor Arena, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Chale, vale, el guerrillero satelital. El guerrillero satelital, buena, profe, mira, ¿cómo estamos? Voy a pedir un derecho a réplica porque ayer fueron ustedes dos y la chica, ¿por qué no fue? Muy buena pregunta. No, bueno, la semana pasada estaba de reposo. No, pero es que fue ayer. Ayer sí, fue un programa que nos invitó ayer en la emisora AN Radio. Ustedes no me dijeron, ellos no me dijeron, te cuento. Sí. Bueno. Oye, camarada, te marginaron ahí, tienes que... Bueno, tú sabes que está aquí la mayoría de los alfa machos aquí, pero tranquilo que todo se va a solucionar pronto. Sí, no se preocupen, las muchachas aquí al macho están afuera esperándonos con unos bates y nos van a... Bueno, nos van a liquidar a Damián y a mí, ¿qué le puedo decir? Bueno, para el próximo jueves, sin falta. La próxima vez viene usted sola. Bueno. Exacto. Ana. Bueno, cómo no, claro. No, camarada. Eso es un comprometedor programa, también. El programa muy bueno hoy, creo que es todo lo que tiene que ver con el debate sobre los medios gringos, que uno, ¿verdad?, se cree que puede atacarlos a ellos, pero fíjate, por lo menos todo lo que estamos haciendo por Twitter. Obviamente, en algún momento alguien va a inventar alguna cosa que implique que lo de Twitter, no, eso hay que cerrarlo porque X, la empresa quebró. ¿Qué te puedo decir? O sea, ciertamente la manera es crear cosas nuestras en paralelo que puedan desarrollarse. Lo que pasa es que la gente es muy floja para escribir lo mismo dos veces. Cuando tú participas en un foro, lo haces en un foro y no lo haces en 100. Entonces, eso es uno de los paradigmas que tenemos que romper y empezar a promocionar también un Twitter que salga de Venezuela, de Cuba, de qué sé yo, de cualquier otro de los países que pueda tener algún tipo de alianza con nosotros, para proteger toda esa información, o sea, un YouTube venezolano, ¿por qué no? O sea, lo que hay que tener el poder político y económico para hacerlo. Pero bueno, la, la idea... al profesor, la derecha hizo Benetugo. Claro. Ah, ¿viste? Benetugo, exactamente. Benetugo, la derecha tiene su YouTube propio. Ah. ¿Qué tal? Pero es que no es difícil. Tú que eres el computador. Bueno, ustedes. No es difícil. El problema es que es costoso. Porque se necesita mucho ancho de banda. Mira, sin embargo. No hay excusa, chamo. No hay excusa. No, no. Ya va. Yo estoy diciendo que hay excusa. No. Acuérdense. O sea, disculpen la falta de humildad, pero acuérdense que había una página web llamada radiomundial.com.be que tenía su propia plataforma de video. Lamentablemente llegó alguien y la eliminó, llegó alguien procedente de las tierras del Táchira y dijo, no, eso ya no va más, y eliminó esa plataforma de videos de radiomundial.com.be. Que no existe. No, en la página de YK Mundial ya no tiene ese sistema que tenía antes de que le colocaran los videos, ya no lo tienen. O sea, fue una de las primeras cosas que le eliminaron, supongo que por costos o... Bueno, pero usted sabe a alguien de por allá. Pero... es algo que sí tienen que tener. Por lo menos la página de BTV, esa sí lo sigue teniendo. Y bueno, afortunadamente, ¿no? Porque tenemos que... No, pero es que imagínate, una página del gobierno no puede tener alojados los videos en YouTube. Obviamente. O sea, eso se ve mal. Claro. No, y que tarde o temprano te va a pasar lo mismo que ya le pasó a Porrea, a Cuba Debate. Cuba Debate se comprende porque estamos hablando de una página web. Estamos hablando primero que nada de un país que está bloqueado por Estados Unidos, cuya conexión a internet es una conexión satelital muy limitada, algo así como de 300 megabits, algo muy pequeño comparado con lo que tenemos nosotros. Y no hay forma de que ellos puedan tener un enlace con Estados Unidos, un enlace a internet con Estados Unidos que les sea económico. Venezuela ahorita les está ayudando a Cuba, se está colocando un tendido submarino, una fibra óptica submarina hacia Cuba, que eso tengo entendido que va a estar listo en 2012, 2013, algo así. Y cuando eso se haga, entonces Cuba sí va a poder tener una plataforma web mucho más robusta y seguramente ellos sí tendrán su CubaTube, pues. Pero mientras tanto, pues ellos tienen que depender lamentablemente de, si quieren colgar videos, tienen que depender lamentablemente de servidores fuera de Cuba, en otros países. Bueno, camaradas, y también no podemos olvidar que debemos meter radios como esta Alba Ciudad en el satélite Simón Bolívar, hablando del tema, aunque esté tangencial, ¿no? Pero eso tiene que estar metido ahí, entubado. Entubado, sí. Sí. Tienen que ir entubados ahí. De hecho, la radio de la Asamblea Nacional también estamos haciendo todas las gestiones para ponerla en el satélite Simón Bolívar una vez que salga su oferta comercial, que nos escuchen a nivel nacional, porque también esa es la idea, ¿no? Claro. Pero bueno, muchachos, no les quito más tiempo. Les agradezco igual la que hayan venido ayer a la radio. Como siempre, sí, bueno. A pesar de que fuimos mucho, tienes razón. Sí. No, la amenaza sigue en pie. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Claro que gracias, sí, vale. Gracias, claro, profe. Cuídese. Bien, y hablando del profesor, yo creo que podríamos empezar a hablar del siguiente tema, ¿no? Televisión digital terrestre. Ya no vamos a decir lo de Arabia Saudí ni... Ah, no, bueno, sí. No, lo digo cortito y tal, porque esto de vamos a leerlo, sí, es horrible. Sí va. En Arabia Saudí se exige una licencia para crear publicación en internet. Más, a grosso modo, lo que esto quiere decir es que si usted quiere hacer un blog o, bueno, crear una página personal, digamos, la página del perrito, va a tener que pedirle un permiso al Estado, en este caso a la corona... Al Ministerio de la Cultura de Arabia Saudita. Ah, y además los blogs deben de incluir una llamada a la religión islámica. Sí. Bueno, no, recordamos que Arabia Saudí es uno de los grandes aliados de Estados Unidos. Y Estados Unidos, cuando ve países, digamos, que cuya ley está basada en la religión musulmana, inmediatamente utiliza eso como excusa para tratar de montar invasiones contra ellos, en particular cuando tienen grandes recursos, ¿no? Cuando tienen petróleo, coltán, oro, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando son países aliados como Arabia Saudita, ahí sí se hace la vista gorda y mira a otro lado. Esto salió en el país, bueno, el país por lo menos lo publicó, son medio decentes. No creo que CNN haya hecho mucha laraca con esto y tal. No, CNN solo hace laraca cuando es Venezuela o cuando es Cuba. Claro. Lamentablemente. Y Obama también anda más o menos pajareando a ver qué carrizo inventa, ¿no? Obama ahora quiere implementar un ID de internet, una cédula de identidad de internet para los estadounidenses, ¿no? ¿Eso no es una dirección IP? No. Él, por lo que entiendo, porque no hay muchos detalles, pero por lo que entiendo es como una especie de certificado o de identificación para que las personas puedan, en teoría, guardar sus contraseñas y hacer compras seguros. Sin embargo, hay muchos grupos en internet que están medio nerviosos por esto porque dicen que, oye, que eso de tener que el gobierno tenga una base de datos de todos los ciudadanos o de aquellos ciudadanos que quieran, ¿no?, tener esa ID, ya es medio extraño. Más de un país que tiene, como Estados Unidos, que tiene su ley Calea, su ley Patriota, que oye, ya van en lo que es el fascismo, en lo que es la, la eliminación de la privacidad, lo que es el hecho de que puedan invadirte cuando tú, cuando ellos quieran, puedan invadir tus equipos para espiarte, etcétera, etcétera, y acusarte de terrorismo por vestirte una ropa roja, no sé. Bueno, pero es una sociedad que se ha vuelto paranoica, digamos. Sí. Entonces, sí. Continuemos. Bueno, por lo menos yo digo, Damián, que está hoy así, ya tiene una pinta así casi islámica, pues. Sí, que esa, llega a Estados Unidos esa y lo detiene. Barba, esa chiva. Ayer me dijeron fundamentalista. Sí. Bueno, tú eres medio fundamental. Sí, eso es en cierta organización donde estás metiendo ahorita, que te están exigiendo que tengas barba para... Te empiezas a parecer a Marx. Que se empieza a reunir con muchachos a discutir sobre Alá. ¿Por qué el Partido Comunista? ¿Qué tiene que ver eso? No. Yo no he dicho nada. Yo no he mencionado nombre. ¿Qué tiene que ver el Partido Comunista? No. Saludos, camaradas, los Partidos Comunistas. Sí, vale, un saludo a todos ellos. El mundo completo. No sé cómo se les ha ocurrido admitir a Damián, pero bueno, para adelante. Ah, bueno, pensaron en ti, así que creo que se retractaron. Sí, no están tan locos. No están tan locos. No. Miren, el tema de la televisión digital terrestre es muy interesante, ¿no? Porque es un hecho que desde hace tiempo que los televisores nuestros están obsoletos, ¿no? O por lo menos así nos lo han querido decir, digamos, los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es un hecho en parte que los televisores nuestros, oye, un televisor tiene mucha menos resolución que una pantalla de un computador, las imágenes se ven más borrosas, si estás en un cuarto, empieza a meterse interferencia, ruido, se ve todo feo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco producto de las tecnologías analógicas que tienen más de, ¿cuánto también? Como 50, 60 años funcionando. Uf. Creo yo. Menos, no, sí. Los años 40, por ahí, ¿no? Bueno, que sí. La tecnología analógica viene, creo que a partir de la radio. Exacto, claro. Pero lo que es la televisión como pero tal. Pero como tele, exacto. La cosa que... Tele. Sí, como televisión tiene como 40, 50 años, ¿no? Más, porque si los canales, ¿cuánto tenía RCTV, por ejemplo? La cosa, verdad. 50 y pico de años. Sí, 50 y pico de años. Sí. Entonces... Pero Brachi, ya tú habías nacido, por eso no me extraña que no te acuerdes. Bueno, ¿qué te puedo decir, hijo mío? El asunto es que uno ve la diferencia de calidad cuando uno ve una película estás en Blu-ray, ¿no? Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, el Bicentenario estaba vendiendo Blu-ray barato aquí en Venezuela. No me hables del Bicentenario que no he ido. Ah, bueno. Tuve que comprarme un monitor. Sé que dejaron alguno, porque también hay gente que le da la onda consumista, entonces van y se compran 10 de cada uno. Sí. No, quiero 10 televisores y 10 para revenderlos por ahí. Y 10 de, no sé... Para venderlos por ahí después al triple del precio, ¿no? Consuma con conciencia, por favor. Exactamente. El punto es este, ¿no? Uno ve ya las diferencias de calidad y obviamente en Estados Unidos eso y en los países del llamado primer mundo, eso lo desde hace años se lo vendieron a la gente como una forma de que, miren, es imperativo, tenemos que botar ya estos televisores analógicos y pasarnos ya a la televisión digital. En Estados Unidos, y tengo entendido que en España y otros países ya hubo lo que en se llama... En el Reino Unido también. Exacto. Pero fue un plan así, creo que de hecho todavía están en la migración, fue un plan 2008-2012 y tal. Exacto. O sea, 4 años para... 4 años, poquito. Sí. Bueno, es 4 años para que las personas o boten sus televisores viejos o compren un decodificador. No, ya migraron, un pero están en la cuestión de la decodificación, digamos. Claro, pero estoy tratando de explicarle a las personas lo que implica para alguien, digamos, una persona normal, una persona en su casa, lo que implicará pasar de la televisión analógica a la televisión digital, ¿no? Los equipos analógicos que ellos tienen ahorita, los televisores que tenemos ahorita todos en nuestras casas, no sirven con la televisión digital. Pero necesitas un aparatico. O sea, es lo que estaba viendo en la cuestión del Reino Unido, decía, de hecho, los tipos te dicen... Incluso si usted tiene un televisor blanco y negro de esos viejos horribles, exacto, eso lo puede también poner en digital. Comprando ese aparatico, se puede sintonizar la televisión digital a través de ese aparatico. En Venezuela están desarrollando uno. Eso es lo que íbamos a leer ahorita en un ratico, ¿no? No, tranquilo. Oye, aquí el controlador está... No, activo. El chamo está pila, vale, el chamo está pila, está bueno, coño. La juventud de hoy día, que está más pila que nosotros los viejitos, vale. Mira, lo de viejito, che, si quieres... Habla por ti mismo, Claro. Ya va, yo lo que te llevo es como un año nada más, así que no... El punto es Estos tipos son mucho mayores que yo, insisto. No, Coromoto sí es una jovencita. Mira, mira, fuerte, El punto es el siguiente, ¿no? Si van a tener que comprarse estos aparatos, estos decodificadores, o aquellos que quieran van a tener que comprar un televisor nuevo. La ventaja de comprar el televisor nuevo, un televisor digital, es que se va a poder ver con toda la calidad que va a tener, ¿no? Lo que es Venezuela y lo que es casi todos los países sudamericanos, todos ellos adoptaron el estándar japonés-brasileño, quiero decir, van a haber, hay varios estándares de televisión digital. Está el estándar estadounidense, está el estándar europeo, el estándar chino y el estándar japonés-brasileño. ¿Okay? No, está el japonés y el japonés-brasileño. Que el japonés-brasileño es una mejora leve. Eso es un lío bien raro. ¿Ah? ¿Tú te imaginas un japonés-brasileño? Uy, bueno, puede ser. Un japonés y una brasileña. Una garota geisha y tal. Debe salir algo ahí. Esa es una televisión de alta resolución. Bueno, televisión digital. Ya te vas a imaginar la propaganda. Una garota geisha vendiendo televisores. Wow. En realidad no era tan gracioso. No, exacto. Pero con calma. Mira, no, lo estaba viendo acá de lo de la resolución de los televisores. Ahora sí entiendo, o sea, entiendo más. Un televisor normal tiene 720 480, que es lo que se trabaja en edición cuando tú vas a convertir tu video, te dice tal. Exacto. Pero esto es equivalente a 0,3 megapíxeles. Exacto. Y las cámaras que tenemos ahorita son de 3, 4... 5, 5. 8. Las mías de 7. Y cuando yo abro las fotos en la compu, que las abro en máxima resolución, no me entra en la pantalla. Son gigantescas. Son gigantescas. Exacto. Entonces, esto explica muchas cosas. Claro. Entonces, oye, sí, 0,3 megapíxeles es la resolución de los televisores actuales, ¿no? Y bueno, se va a pasar con la televisión digital, se van a tener un megapíxel o 2 megapíxeles, ¿no? O sea, se va a tener mucha más resolución. Okay. Las películas de cine siempre van a tener más resolución, las películas de cine tienen 2 megapíxeles o 8 megapíxeles, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, como íbamos diciendo, el estándar escogido acá en Venezuela fue el japonés-brasileño. Implementarlo no es tan fácil, primero, porque todos los venezolanos vamos a tener que hacer algo, ¿no? Todos los venezolanos vamos a tener que o cambiar el televisor o comprar el set-top box, el aparatico este. O no vemos televisión, lo cual es tampoco opción. Vale, pero ¿qué pasa? Bueno, ¿viste que es fundamentalista? Bueno, pero Ávila TV no dice apaga la tele. Oye, ¿verdad? Lo dijimos, ya no se dice tanto. Ah. Aunque provoque apagar la vez. Okay. Bueno, pero okay. Creo que esto es una crítica. No, esto es simplemente un comentario. Este es un momento de crítica de Coromoto. Más de uno nos preguntará, oye, pero ya va, yo veo en la calle que, por ejemplo, que las empresas tales y tales, DirecTV, Movistar, etcétera, etcétera, Inter, tal, y ya están ofreciendo televisión digital. Sí, eso es verdad. Usted puede, pagando ahí una cantidad gigantesca, va a tener televisión digital, pero de los canales gringos, ¿no? De lo que es Sony, lo que es Warner, MTV, etcétera, etcétera. Esos canales gringos, bueno, de hace tiempo están pasados a televisión digital. Y si usted se compra las ofertas que ofrecen esas empresas, va a tener esos canales. Pero lo que está haciendo el gobierno venezolano es que los canales venezolanos, valga la redundancia, tanto los comerciales como los del Estado, como los alternativos, todos ellos... Canales nacionales. Exacto. Los canales nacionales, pues, todos ellos se van a pasar a televisión digital. Insistimos en que esto no va a ser algo inmediato, no es que eso va a pasar el año que viene, porque todos estamos claros que en esos momentos en el país hay otras prioridades, ¿no? O sea, no vamos a estar hablando de que hay que pasarse a televisión digital cuando hay 130.000 personas en refugio, ¿no? Pero sí es algo... ¿Y después qué televisión van a ver esa gente ahí si es todo digital? Exacto, ¿no? El país tiene otras prioridades, ¿no? Pero eso es algo que se está haciendo y que es un proyecto, creo que es a largo plazo. Creo que va a ser en el gobierno todavía no ha dado el cronograma, el gobierno está, el MST está muy, no quiere hablar mucho del tema, no hay un cronograma todavía, pero lo que se rumora por ahí es que como para el 2020 sería la... ¿Para el 2020? ¿Tanto tiempo? Sí. Bueno, pero es que, Coro, también hay que entender... ¿Cómo odio a los argentinos? También hay que entender que estamos hablando de millones de personas que van a tener que o comprar el decodificador o cambiar el televisor, ¿no? Y oye, es un proceso gradual, no se puede pedir a un país de 30 millones de personas que cambiemos los aparatos así. Pero un día no para existe, otro, ¿no? Digamos, una, ¿cómo se dice? O sea, un paralelo de, o sea, digamos que puedas tener el analógico, o sea, hay que bajar el switch así. Es digital. Es que va a haber un periodo de transición donde vamos donde va a haber digital y analógico, ¿no? Okay. Que eso debería empezar pronto. Es lo que no sabemos todavía, pronto. Tiene que haber un cronograma, ¿no? Tiene que publicarse un cronograma, que es lo que no se ha publicado, ¿no? Va a haber ese periodo de transición donde va a haber digital y analógico, y cuando termine ese periodo de transición se hace lo que se llama el apagón analógico. Es decir, que ya usted con un televisor analógico ya no va a poder sintonizar nada, porque no va a haber nada funcionando. Solamente va a haber televisión digital. Bueno, pero compra el aparatico. Sí, bueno, como decimos, eso va a ser un proceso largo. Yo estoy seguro que el gobierno va a darle 5, 6, 10 años, no sé... Veremos cuánto tiempo se da y seguramente habrá algún tipo de ayuda o de financiamiento o de set-top box baratos. Aquí la noticia que nos hacía reseña el pana Alejandro. Bueno, una noticia del CENDIT. Ah. El presidente... Engrapa tus hojas. Me regalaste la engrapadora y ya se desapareció. ¿Qué te puedo decir? Ah, viste. Yo quería hacer un efecto así como de huracán y tal. Para el presidente del CENDIT, Freddy Brito, entre tantas ventajas que tiene el desarrollo del decodificador digital para la sociedad, porque la noticia trata, la estoy leyendo por la mitad, la noticia trata de que el CENDIT está desarrollando un decodificador para televisión digital en Venezuela. Y una de las cosas que nos dice es que la población no tendrá que cambiar su televisor analógico porque el decodificador venezolano hace compatible la televisión tradicional con la tecnología digital. Este puede ser visto como un convertidor digital analógico cuyo costo de fabricación se verá muy disminuido, ya que prácticamente en su totalidad el dispositivo será concebido, diseñado y manufacturado en nuestro país, evitando así los costos asociados a la importación. Okay, parece que buena parte buena parte del equipo, los convenios con Brasil y con Japón van a tener sus frutos, y bueno, buena parte del equipo, de hecho aquí se habla de que se está trabajando en estos momentos en el transformador, o sea, la fuente de poder, y en el control remoto del perolito este, ¿no? Del aparatico. Del set-top box venezolano. El aparatico, pues, ok. De todas formas, quienes quieran comprarse un televisor digital pueden hacerlo, pero los que se están importando en estos momentos a Venezuela vienen de Estados Unidos. Y los que vienen de Estados Unidos... Y vienen con el... O sea, que hay que comprar coso brasilero. Bueno, sí, ¿quién puede hacerlo? No sé si comprar coso brasilero, pero, no. Pero el televisor sí. Sí. Bueno, quien pueda irse a Brasil... Eso se lo dejo a la fémina. Exacto. Lo de comprar... Bueno, decidan ustedes, usuarias y los usuarios que quieran comprar un coso brasilero. Bueno, en efecto, quien pueda irse a Brasil y comprar un televisor digital allá, puede hacerlo y no va a tener problemas. Bueno, que aprovechen el Mundial de Fútbol, ¿no? Además. Chade, claro, che. Se puede jugar el televisor. O la aduana Santa Elena, Guairé. Bueno, sí. Oye, no, vamos para la línea. De la línea, para otro lado. Wow. Uh-huh. Esta mesa es delicada. Sí. Borda, ¿no? Sí, ese es la tambor. Fuerza de Damián. Es un tambor. Damián, es un bien de la nación. Cuídalo con, trátalo con cariño. Mira, pero entonces... entonces no, simplemente... Se está trabajando el desarrollo de este decodificador hecho y producido en Venezuela. Diseñado, fue lo que quise decir. Diseñado o fabricado, diría yo, más bien ensamblado. Ajá, pero no digas ensamblado, porque esa es una cosa, viste, o sea, a mí me deja así como, porque dice, no, que se va a evitar los costos asociados a la importación, sí, pero ahí van a importar partes. Es que no estoy seguro, Coro, cuando podemos entrevistar a estas personas, cuando les den permiso y podemos entrevistarlas, entonces podemos déjense. Sí, déjense entrevistar, déjense. Nosotros queremos entrevistarlos. Nosotros somos chéveres. Sí, no le vamos a hacer preguntas feas. Bueno, Damián sí, pero nosotros lo controlamos, no se preocupe. Damián es talibán, realmente. Y tú no, seguro. A Damián le ponemos un turbante y ya aparece Bin Laden, pero como gordito. No, pero ya tengo un gorro chino. ¿Gorro chino? Sí, de esos del Ejército Rojo. Sí. Miren, muchachos, ¿será entonces que nos vamos a una canción? Sí, por favor. Sí, porque ya estamos hablando mucha. Ya, pobrecito el taxista que está ahorita por la Pastora escuchando, debe estar, Dios mío, pongan salsa. Dios mío, ya quiero que pongan salsa. No, pero... El problema es que no vamos a poner salsa, vamos a poner... Se perdió el papel. No, yo la era está pariendo un corazón, pero una versión muy interesante, que no es la de Silvio Rodríguez. No, tampoco es punk. Es una versión del grupo chileno Los Bunkers. Son aburridos, che. No, pero no son tan aburridos. Ellos cantan muy estilo Los Beatles, ¿no? Chuta, pues vamos a escuchar a unos chilenos, po. ¡Vamos! ¡Ay, chuta! ¡Soltá la pieza, po! Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar. La era está corriendo pues se cae. Hola, soy Badaraco del colectivo La Cantera y envío un saludo afectuoso lleno de acordes bolivarianos, notas socialistas y canciones de revolución a través de esta señal Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, sí, cómo no, aquí tiene. Muy bien, adelante. Muestre el carnet, por favor. Aquí está, señor. Muy bien, adelante. Usted, por favor, muestre el carnet. Tome, aquí está el carnet. Mire, usted no puede ingresar a clase, ya que debe la cuota del semestre. ¿Cómo que no? Usted no me puede prohibir la entrada. Además, solo han pasado 5 días de plazo. Yo solo cumplo órdenes, amigo. Así que no puede pasar. Esto es un abuso. Los dueños de las universidades ven la educación como un negocio. Ante todo, está el artículo 103 de la Constitución Bolivariana que dice que toda persona tiene derecho a una educación en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las de aptitudes, vocación y aspiraciones. Bueno, chamo, no te molestes conmigo porque... Por ahí me contaron que para el próximo semestre van a aumentar la cuota. ¿Y qué? ¿A ti te van a subir el sueldo? No. ¿Qué? ¿Qué riñones tienen? Por eso es que nos tenemos que reunir y debatir una nueva ley de universidades, donde los derechos de los estudiantes y trabajadores no estén vulnerados por los dueños. Además, que evite que el precio de los semestres los aumenten cada vez que le provoque. Es necesario abrir la discusión de la ley de universidades en todos los sectores de la sociedad para crear un sistema legal que garantice la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria en la toma de decisiones que ayude a democratizar la educación. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos participación. Somos cultura. Para él, la especulación no es un delito. Puede ser que especulemos, pero damos fuentes de empleo. Para él, las leyes se hicieron para romperse. Nos encantaría que aquí en este país se respetara la Constitución como se está respetando en Honduras. Es el más osado, el más rudo, el intocable. Globoterror Century Fox presenta Guillermo, el especulador. Con el doctor Zuluaga como Guillermo y sus lacayos aduladores en el papel de ellos mismos. ¡Otra llamada más! Una película de traición a la patria, estafa continuada y manipulación mediática. Puede ser que especulemos, pero damos fuentes de empleo. Puede ser que especulemos, puede ser que especulemos, puede ser que especulemos, pero damos fuentes de empleo. Guillermo, el especulador. Véala en cualquier canal idiotizante. Gracias, Venezuela, por la atención que me han prestado. Epa, tú, ¿y con qué se come eso? Con aceptación, sin rechazo ni discriminación. Yo como parchita. Y yo melón. Cambur. Soy fruta donde lo pongo, ¿oíste? Cambur, manzano. Yo, aguacate. Kiwi, lechosa. Tú, y solo tú, decides lo que te gusta y cómo te gusta, sin discriminación a la diversidad sexual. Alba Ciudad 96.3 FM, somos diversidad, somos cultura. Jaque al macho. Un saludo de Son Tizón a Alba Ciudad 96.3. Revolución para rato, llégate al Tuna para que goce un vacilón, que lo que es cultura en bambalina, dígalo ahí. Son Tizón, el Valle Caracas, Venezuela, H, representando. Revolución para arriba, chico, para arriba. Y volvimos. Luigino, el lunes cumple 34 años. Le vamos a picar una torta. Le picamos una torta. 34 años. Por favor, traiga su bueno, nativo. 34 bueno, años. Ah, sí, tú me puedes chalequear, tú no. No es ningún rollo, pero tú tienes 31 años ya, casi. No. 30, casi. No, yo 30, ya a mí no me da miedo decir que tengo 30 años. ¿Tú no eres de la generación, de la constelación nueva esa que descubrieron Ofiuco? Bueno, supuestamente soy Piscis, según Ofiuco. Si con Ofiuco soy Piscis. Ah, ok. Si no soy Aries. Yo cambié, creo que fue a Sagitario, algo así. Bueno. Ya. Mientras no cambias ecuálido, todo bien, ¿verdad? Claro. Ecuál. Sí, va. Miren, oye, hay que felicitar a las personas que trabajan en la Fundación Infocentro por este premio muy merecido que les ha dado la para nada chavista UNESCO, ¿no? Lo leo. Sí, va. El premio Rey Hamad bin Isa Al Khalifa. Yo creo que Osama bin Laden. No, pero es que yo estuve a punto de decir esto y dije, no, ya los escuales van a decir que este fue un premio que le dio Ahmadinejad Irán y Bin Laden a los infocentros. No, pero dilo de nuevo. No puedo. Hamad bin Isa Al Khalifa. Bueno. Yo creo que Coromoto es la única en esta sala que pudo pronunciar bien eso. Yo intenté pronunciarlo hace dos semanas. Bien. ¿De dónde es el jaraba? ¿Cómo es? Es de fucking Aragón. Ah, Aragón. Ah, bueno, pero... Oh. Ajá, bueno, pero no estuvieron 800 años en los árabes. Ajá. Sí, hay algo de eso. Sí. Bueno. Pero hace como 2000 años de eso, ¿entendés? Ah. Bueno. No me mires así de lado. Ya. No, pero bueno, por lo menos es del área de Cataluña. Sí, es interesante. Bueno, el proyecto Infocentro recibió este miércoles el premio, no sé qué, en un reconocimiento de la... Es que yo no puedo pronunciarlo, panas, disculpen. Ya, para ver. Rey Hamad bin Isa Al Khalifa, gran cosa. Un reconocimiento de la ONU, de la UNESCO, por su labor de masificación de las tecnologías de información en materia educativa para los sectores tradicionalmente excluidos. La Fundación Gubernamental recibió el galardón junto con el Instituto Nacional de Educación Permanente de Adultos del Reino Unido, que ganaron cada uno un premio de $25,000. Infocentro tiene unos 730 establecimientos en todo el país. Sin embargo, vamos a dejar más bien que sea la presidenta de Infocentro, Nancy Zambrano, quien lo diga en una entrevista que hizo Telesur y que televisó dicho canal el día de ayer. Adelante, compa. qué consiste este reconocimiento que realizó a Venezuela la UNESCO? Este reconocimiento, lo más importante es que valora lo que es el esfuerzo de alfabetización tecnológica en el caso de los adultos mayores, porque no solamente es el acceso a internet, es la posibilidad de tomar estos cursos en forma gratuita. Hemos realizado la alfabetización tecnológica sobre más de 1 millón de personas. Tenemos cifras que evidencian que ese sector que antes estaba excluido ahora tiene acceso a las tecnologías de información y comunicación. En el año 2010, casi 11 millones de visitas se dieron en todos los infocentros, en los 737 infocentros que tenemos a lo largo pues, de todo el país, y que más de 3 millones y medio de personas han sido atendidas por los infocentros. Nuestra política está orientada a la transferencia de la gestión de los infocentros a los consejos comunales y a las comunas en construcción. Ellos van a orientarse de acuerdo a las necesidades que se tengan en cada una de estas comunidades. Señora Zambrano, cuéntenos, ¿con quiénes compitió Venezuela para obtener este premio por parte de la UNESCO? Mire, este premio concursaron 47 proyectos de 34 o 36 países de América Latina. Estaba Perú, estaba Colombia, estaba Honduras, estaba Uruguay. Varios países concursaron, otros países de África, otros países de Asia y países de Europa, y fueron seleccionados el proyecto presentado por el Reino Unido y el proyecto presentado por la República Bolivariana de Venezuela. Señora Zambrano, denos un ejemplo de qué se hace en un infocentro. Hemos hablado de que hay más de 730 en todo el país, a lo largo y ancho de la geografía venezolana. ¿Qué se hace en un infocentro? Llega una persona en la tercera edad con un amplio desconocimiento de las nuevas tecnologías, porque eso es lo que le ha sucedido a nuestros padres, a nuestras madres. Ellos no saben ni siquiera a veces cómo prender un computador. ¿Qué se hace en un infocentro? Bueno, el infocentro está abierto a todas las personas que están en ese entorno y que desean utilizarlo, a los niños, a los adolescentes, a las personas adultas mayores, pero incluso aún a las personas con discapacidad visual. Tenemos un infocentro en Caracas y esperamos en este año en cada estado tener un infocentro dotado de estas tecnologías, de tal manera que cuando llegue una persona, esa persona puede utilizar, puede requerir los servicios del facilitador del infocentro, puede conocer los cursos que se van a dar próximamente en el infocentro, asistir a ellos y puede participar de ese esfuerzo de comunicacional que estamos haciendo, formando brigadas comunicacionales. Queremos incidir mucho en la parte comunicacional. Hay 50 brigadas conformadas a lo largo de todo el país a partir del trabajo que se realiza desde los infocentros. Y lo que queremos es que estas comunidades puedan proyectarse a través de internet, puedan colocar allí sus contenidos, puedan tener presencia. La UNESCO premió a Venezuela por el proyecto Infocentro, a través del cual se ha abierto el uso de internet a 11 millones de personas y se ha capacitado en nuevas tecnologías a 1 millón. Un reconocimiento que tuvo poca cobertura en los medios de comunicación de Venezuela. Queremos hacer un contacto con Alberto Federico Ravel. Él es el ex director del canal privado Globovisión y director de la página web lapatilla.com. Bueno, primero felicitaciones al gobierno por haber recibido el premio. De verdad, una persona que ahora está trabajando en una página web que es lapatilla.com, ve con agrado que el gobierno esté instalando muchos infocentros. Ojalá lo hagan en todo el país, ojalá que no solo sea el gobierno, ojalá que la iniciativa privada también colabore en ese sentido. Y yo creo que esa iniciativa y ese premio impedirían cualquier intención de cualquier funcionario de pretender censurar Internet. Pero usted que dirige una página en Internet, ¿siente que en realidad con esta reforma está siendo coartada la expresión de contenidos en Venezuela? Hasta el momento, con toda honestidad, tengo que decirte que no nos hemos sentido coartados y que estamos subiendo a la página las informaciones buenas, malas y regulares del país. ¿Y considera usted que se ha democratizado el acceso y el uso a Internet en los últimos años en ese país? Bueno, yo creo que hasta ahora cada día hay más usuarios de Internet, cada día hay más prestadores de servicios. Me gustó mucho que quitaran de la ley lo del punto de acceso único. Todos los controles en cualquier medio se sean electrónicos, sean escritos o sean de cualquier tipo, no son buenos en sistema democrático. Cualquiera diría que Alberto Federico Ravel es chavista. ¡Camarada! ¡Qué ternura, chaval! Y además, sigue. Sí, vale, camarada Ravel, ahora diciendo que, ¿qué? Que aquí no hay censura, que aquí él puede decir todo lo que quiera, que puede decir las cosas buenas. Aunque yo nunca he visto en la patilla que se hable nada bueno del país, ¿no? Vamos a revisar. Deberíamos. Él dice que puede decir las cosas buenas, las cosas malas, las cosas regulares, las cosas no tan buenas, y que sí, que en Venezuela ha crecido mucho el internet. Obviamente, si no, él no hubiera lanzado una página web como La Patilla, ¿no? Que está llena de publicidad y que requiere justamente de decir, yo tengo millones de visitantes diarios para poder vender esa publicidad. Pero, ¿dónde estaba Ravel cuando le hicieron esa entrevista? ¿Estaba en el norte? Ni idea. Eso fue una entrevista que le hizo al canal Telesur. Ah, no, mentira, porque eso, claro, el premio se lo entregaron a los Infocentros, fue en París. Sí. No, pero fue una entrevista que mira hizo... Mira el titular que tiene La Patilla. Chávez le robó el show a Pastor. Ah. Ah, no, pero es que tú no viste lo de Globovisión. Los tipos así que... Se escuchó un ensordecedor aplauso cuando Chávez dijo que no iba a dar un discurso. ¿Qué? Bueno, ¿qué? Yo aplaudiría igual. Cham. Mira, que claro, como él se inscribe en el Partido Comunista, no le importa. No vale. Él no está esperando que lo acepten el PSUV. Y dice, no, y esta es la gente cuando tú haces el programa de radio. Pero... Sí, no, pero el punto es ese. El punto es que, bueno, ahí está, Ravel. En la patilla dicen hoy algo bueno sobre Venezuela, Damián. No sé, si encuentras algo. Presunto etarra. Bueno, ya. Ya, bueno. No. Venezuela. Ah, avanza. Bueno, sí, pero eso es bueno para Colombia. Venezuela avanza de pagos de deuda. A empresarios de Colombia. Sí. Nada. Miles de fieles veneran a la Divina Pastora. Bueno. Ya, pero eso no es para Henry Falcón, debe ser. Sí, seguramente. Claro, claro. Correa tiene el 78.4% de apoyo. Trabajadores de Coca-Cola inician huelga. Piñera, bla, bla, bla. No vale, Ravel, está raro. Sí, sí, está medio extraño. Eso está todo muy raro. A mí me parece muy sospechoso. Sí. Bueno, pero... Ah, mira esta noticia. Según Walter Mercado, los signos del zodíaco desaparecen Géminis, Leo y Virgo. Imagínate. Ah, no, vale, pero ¿qué pasa? Trascendencia, vale. ¿Qué trascendencia, qué trascendental? Yo, ¿cómo no sé ninguno de eso? No, bueno, Ofiuco. ¿Quién es Ofiuco? Ofiuco, no sé. Ofiuco supuestamente es una, o sea, es una constelación, supuestamente. Bueno, es una constelación. Es una constelación. Ok. Pero bueno... ¿A alguien se le ocurrió ponerla entre los dos? No, el punto es que los astrónomos, ellos saben que las constelaciones del zodíaco... Un momentico, Damián. No, astrología. No, discúlpame, astrónomos con N. Ajá. Los astrónomos saben que las constelaciones que hoy día se utilizan para el zodíaco en realidad no son tales, porque eso fue algo que se hizo hace más de 2000 años, y con el movimiento de la Tierra en el espacio, esas constelaciones se movieron, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un astrónomo con N que, bueno, repitió lo que todos los astrónomos saben, que las constelaciones están movidas, que si en realidad si se hiciera como tal, yo no sería Capricornio sino Sagitario, etcétera, etcétera. No sé, yo la única que veo es la de Orión. ¿Orión? Ah, no, pues el cinturón. Bueno, pero sí. El cinturón es... con Orión completo, pues. Claro. Exacto, sí, y sí. Bueno, de repente las palabras de este astrónomo fueron malinterpretadas o tratadas de una forma muy sensacionalista por periodistas que de hecho, no son se ve tan... mucho en Venezuela. Sí. Orión, se ve muy fácil de ver. Así como la osa menor. Ah, tú que has estado para allá, para Oriente, allá no se ve. Ah, no le pare mucho. Hace mucho frío, créeme que no quería salir. Debería verse. Claro, si hace frío, las ves mejor y tal. Exacto. Ajá, como les decía, se me olvidó lo que iba a decir. Ay, Dios mío. Ahora... Como les decía, no, entonces bueno, es un debate entre astrónomos y astrólogos, la ciencia versus la... Un astrólogo nunca va a debatir con un astrólogo. No, nunca van a querer, nunca van a querer. No, es verdad, tienes toda la razón. Bueno, pero en todo caso, Ravel se cambió de signo, definitivamente. Sí, no, él no se ha cambiado de signo, él sigue con su signo bien derechoso. Derechil para Ravel. Mira, No, él nunca ha sido de izquierda. No, para nada. Disculpa. Bueno, Damián va a acabar con el estudio mientras quedan cuántos minutos. Quedan 5 minutos. Oye, de verdad hay que felicitar a la Fundación Infocentro por estos logros que ellos han tenido. Bueno, tienen más de 700 infocentros. Poco a poco yo sé que van a seguir cubriendo el país. Tuvieron más de 10 millones de visitas a los infocentros. Exactamente. Bastante importante eso que están logrando. Único que yo lamento de verdad es que casi no se menciona uno de los pilares de los infocentros, que es el software libre. Oye, ay, Luigi, no. Tú sí sufres, chamo. Pareces emo. No, pues también. Tienes razón. No, continúa. Pero claro que se dice, si eso lo... No, perdón. El software libre. Mira, eso lo estás diciendo tú ahorita, pero en todos los reportes que yo he visto en Telesur, en BTV, en varios lugares... Mira, Telesur pero, no es software libre. No, pero... O sea, Telesur es... Bueno, de todas formas es la crítica. Coromoto. Yo vi todos los reportes de Telesur, de Televen, donde se entrevista a voceros de Fundación Infocentro, y esos voceros de Fundación Infocentro, lamentablemente, casi no han mencionado... Si acaso lo mencionaron una sola vez, pero no ha mencionado el software libre. Te voy a hacer un comentario. Y personalmente yo creo que el software libre es vital para los infocentros, porque si no se hubiera hecho con software libre, sino con software propietario, el costo gigantesco hubiera hecho que en vez de 700 infocentros tendríamos más o menos 200. Claro, la UNESCO no hubiese dado 200 premios. Hoy me dijeron una cosa que me dejó medio mal. Me dijeron, Canaima no sirve. Uy, ¿y por qué te dijeron eso? No, bueno, no sé, quizás con algunas configuraciones de computadora, cierto tipo de hardware. Hace alguien que tuvo una experiencia así en una oficina del Estado en la que no hubo manera... Saludos al CNTI. No hubo manera del Canaima. Ahora ya va, pero... Y terminó con Debian. Y tiene su Debian. Y es feliz con Debian. Y es cuando dices Canaima, no te refieres a las computadorcitas, sino al sistema operativo que se baja a internet. Okay. Que está basado en Linux, que es como un Ubuntu. Exactamente. No, es un Debian. Es Debian, está basado en Debian. Es un Ubuntico. No, pero bueno, es que con Canaima hay que trabajarlo mucho todavía. Yo también traté de instalarlo donde trabajaba antes y no pude porque tenía en ese momento bastantes problemas. Estoy hablando del 2009, ¿no? Bueno, no sé si los habrán corregido hasta ahora. O sea, una de las cosas que tenemos que criticarle, digamos, al proceso. Claro. Así como que, bueno, sí, el software... ¿Por qué no se menciona el software libre? Por cosas como esa, ¿entiendes? Un saludo no, al CNTI. Pero es distinto. Pero es distinto porque Infocentro sí está funcionando en software libre casi completamente. Casi, excepto. La parte de para personas con discapacidad aquí pero, en Ollada. Que pero no. Aquí en Ollada. Para personas más. Con discapacidad sí. No está en software libre. No, está en software privativo, en Windows. Sí, en Java. Pero yo vi... Pero qué no. Loco. Bueno. Sí, no, sí. Pero esta... Ay, ¿cómo se llama esta chica? No, yo vi ayer el reportaje que hicieron de MBTV desde allí y siguen usando... Siguen usando luego que por ahí un viceministro saludó a una persona aplaudir, que dice... Favor. No, no. Es un viceministro que bueno, que no... Que te por ahí quiere dice mucho. Que no, no. En fin, en Año Nuevo me escribió como que nunca me leyó. Yo, bueno. Saludo de todas formas a él y que bueno, sí. Por eso que ningún entrevistado viene a este programa. Sigue haciendo formación del PSU. Pues. Pero si nosotros lo que queremos aquí es querer a la gente... Sí, ya veo. Por eso es que ningún entrevistado viene para acá. Dicen, no, cópiate esta radio. No, yo no voy para esa vaina. Yo no voy para allá. Entonces, bien, terminamos, señores. Señores. No, pero de verdad, apartando esa crítica puntual que le tenemos a Infocentro, el trabajo de ellos es muy bueno. La contraseña no funciona en esta sesión, chamo. ¿No funciona en esta sesión? No. Ah, ok. Bueno. Mira, ponte una de escape ahí. No, ya hay un guión, por favor. Señor periodista. Controlen al anarquista de este, por favor. Anarquista, ¿cómo le vas a decir anarquista? ¿Cómo el PSV va a admitir un anarquista? Si es un talibán. Te pone una bomba así que no, mira, ya va, pero si me pones el tema de tal. Vamos a cerrar, que está esperando afuera cultura salsa. Señorita Jaraba. Talibán significa estudiante en árabe. Armando Martínez nos presenta la canción Señor Periodista. Armando Martínez nos presenta la canción Señor Periodista y hasta el próximo viernes. Chao. Hasta el próximo viernes, diablito. Chao. Señor periodista, discúlpeme usted si me propaso en lo que voy a decirle. No pretendo dirigirle su estilo de trabajar. Solo le pido respeto. Eso y nada más, por los artistas que con tanta negación entregan su corazón a oficio tan especial. Señor periodista, discúlpeme usted si me propaso en lo que voy a decirle. No pretendo dirigirle su estilo de trabajar. Solo le pido respeto, eso y nada más, por los artistas que con tanta negación entregan su corazón a oficio tan especial. ¿Con qué derecho, señor periodista, maltrata usted a un artista de la manera más vil, valiéndose de ese espacio? ¿Qué manera tan sutil? Si lo hiciera frente a frente sin ocultar su perfil, le queda grande ese título que un día con total autonomía le dio la universidad. Aunque a veces me pregunto si usted lo logró en verdad, pues no creo que un paraninfo enseñe mediocridad. Ahí le dejo esa.